Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Vamos a encontrar Esencia Retro 80 hoy un viernes más, como cada comienzo de finde. Así que bueno, en estos tiempos, fines de semanas complicados, así que acá estamos para volver a disfrutar buena música, como ya los tenemos acostumbrados aquí en nuestro programa. Así que 2 horas de buena música hasta la medianoche para toda nuestra gente amiga que nos acompaña habitualmente todas las semanas. Así que bueno, esperemos estar, como marca en estos tiempos, lo más tranquilo posible, distendidos y disfrutar de toda la música que trajimos para este viernes 21 de mayo. Así que buenas noches, Bueno, voy a saludar como corresponde aquí a mi amigo, a mi compañero de todo el año, Damián Espatea. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, como siempre, pulgar arriba, preparando todo para que podamos tener un programa el mejor posible. Así que tuvimos una pequeña baja tensión justo cuando íbamos a alargar el comienzo del programa, pero bueno, ahí se reacomodó todo de la mejor manera, con una noche muy, pero muy lluviosa, así que como decíamos, al mal tiempo, buena cara, y por supuesto, con buena música para tratar de sobrellevar este momento difícil, momento feo, como ya todos sabemos, pero bueno, la vamos llevando de la mejor manera, como ya estamos aquí acostumbrados, Quien les habla en la conducción, Néstor Soto, hoy programa número 204 para Esencia Retro, amigos, sexta temporada aquí a través de Radio Vox, desde la ciudad de Quilmes. Bueno, vamos a compartir nuestras redes para que nos puedan acompañar, ahí toda la gente amiga que ya nos conoce, y bueno, siempre se van sumando gente nueva, amigos nuevos, ¿por qué no? Así que www.fmradiovox.com, ahí el link de la radio para que nos puedan escuchar, también ¿por qué no? Mandar mensajes si tienen ganas, si se animan. También nuestra aplicación Radio Vox 102.9 FM para escucharnos, por supuesto, a través del celu, más cómodo quizás, como siempre decimos, quizás andando, yendo de un ambiente a otro, o estando más cómodos ahí en la pieza, pero bueno, cada uno tiene su lugar preferido en la casa, así que con esta buena aplicación que se escucha muy, pero muy bien, ¿eh? También le estamos compartiendo nuestro WhatsApp para aquellos que tengan ganas de quizás de pedir algún tema o comentar alguna curiosidad con lo que tiene que ver hacia la época, hacia la música, ¿por qué no también para el programa? 11-6470-47, ahí nuestro WhatsApp amigo, como decimos aquí en nuestro programa, para comunicarnos aquí en Esencia Retro 80, ¿eh? También estamos compartiendo en video todo el audio de nuestro programa, ahí con nuestro, hoy con nuestro, cambiamos bandera por logo, así que ahí estamos a través de la imagen de nuestro logo de Vox. Vamos a estar compartiendo toda la música, mejor dicho, de aquí hasta quizás pasados algunos minutos de la medianoche, ya entrando en este día sábado, un fin de largo muy pero muy raro, muy complicado, así que bueno, vamos a tratar por lo menos de descansar de la mejor manera para aquellos que tengan, ¿no?, la posibilidad. También estamos compartiendo a través de nuestra fanpage, para aquellos que todavía no la conocen, a través de Facebook, Esencia R80, y ahí también van a poder acompañarnos con todo el audio del programa, ¿eh? Bueno, vamos a dar 22.20 exactamente, con una temperatura casi de 15 grados. Como recién comentábamos, una noche quizás, por decirlo así, ideal para escuchar música. Yo decía, tenemos varios días, nada de series, nada de tele, vamos a disfrutar música para intentar distendernos un poco de todo esto, de este tiempo difícil. Así que bueno, se nos ocurrió, como muchos de ustedes saben, el día lunes se estuvo conmemorando, o quizás recordando, mejor dicho, el aniversario del fallecimiento de la gran Donna Summer, la reina del disco, como todos las conocemos. Aquí en Esencia, la verdad que una referente total para el estilo de música, para el estilo de, para la característica del programa. Así que bueno, se nos ocurrió. A nueve años de su desaparición, vamos a empezar con un pequeño homenaje para recordar a la gran Donna Summer. Así que amigos, primer bloque con la reina del disco, 2x1, y cerramos con un músico también referente para ella. Estamos hablando de Giorgio Moroder. We'll be right back. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80, educando oídos. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556. Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Ahí estamos, amigos, nuevamente. Dejamos atrás nuestro primer bloque. Y bueno, estuvimos escuchando a Donna Summer, como comentamos a principio, recordándola con un bloque dedicado a ella. Y bueno, comenzamos también con otro músico muy importante que estuvo muchos años de la mano con ella. Estamos hablando y estamos escuchando a Giorgio Moroder ahí. Así que bueno, lindos recuerdos para fines de los 70, principios de los 80, para aquello que supimos ahí en nuestro comienzo de nuestra adolescencia, empezar a conocer toda esa hermosa música, bueno, que al día de hoy, por suerte y gracias a Dios, todavía la recordamos, la disfrutamos, la sentimos. Así que bueno, ahí quedó atrás nuestro pequeño y humilde homenaje para Donna Summer, la reina del disco, ¿eh? Bueno, queremos agradecer ahí, saludar gente amiga que nos está acompañando, muchas gracias por estar ahí. Ahí Gerardo de Quilmes, saludos también para Daniel Gentile, para Alfredo Arredondo, Ricardo Cristaldo también, amigo, gracias por estar ahí. Así que bueno, toda la gente amiga, para nuestro amigazo Eduardo Tano Rossi también, abrazo amigo. Bueno, hoy vamos a estar escuchando también, como siempre adelantamos y comentamos a nuestros amigos, intérpretes bastante variados, como solemos hacer. También intentar traer temas que quizás no suenan en las radios o dejaron de sonar, como dicen nuestros avances. Así que bueno, bastante interesante, como siempre decimos, nuestro programa para el día de hoy. Viernes 21 de mayo, ya casi queda poco para este mes, vuelan los meses, así que bueno, esperemos pasar este invierno dentro del mal momento que estamos, de la mejor manera, para poder sobrellevarlo como uno recuerda, lo hicimos durante el año pasado, así que bueno, muchas opciones no tenemos por el momento, así que bueno, intentar cuidarnos y tratar de llevar, como recién dije, este momento de la mejor manera, ¿eh? www.fmradiobox.com, ahí vamos a estar repitiendo nuestro link para la gente que quizás nos conoce hace poco tiempo, ahí para que nos puedan también, se pueden comunicar también, y con un excelente sonido aquí desde la ciudad de Quilmes, ¿eh? También nuestra aplicación, vamos a repetir, Radio Box 102.9 FM, para que nos escuchen a través del celu, ¿eh? 11-6470-47, nuestro WhatsApp también, para si se atreven a comunicarse, algún pedido, alguna nota de voz, ¿por qué no? Y recuerden que estamos compartiendo nuestro audio a través de video, en este caso a través de Facebook, para toda la gente amiga que tengo acá en Facebook, que por suerte son bastantes, y también a través de nuestra fanpage, para aquellos que no la conocen todavía, a través de Facebook, nos buscan, como Esencia R80, y ahí se van a estar encontrando con el audio a través del video, ¿eh? Ahí estamos compartiendo nuestra imagen del logo de la radio, así que bueno, aquí desde la ciudad de Quilmes, como dice el avance, para todo el mundo, vamos a estar hasta minutos, quizás pasada la medianoche, compartiendo un excelente resumen, ¿eh? Vamos entonces, Damián, con nuestro segundo bloque. Vamos a estar escuchando a una cantante que supo grabar, supo tener sus temas bastante interesantes por los mediados de los 80. Estamos hablando de Tina Marie haciendo un excelente tema, ¿eh? Lovergill, año 1984. I got a vibe on you the first time that I saw you. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Don't be too slick now. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM.

23, 5 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, promediando nuestro programa número 204 para nuestra sexta temporada. Así que bueno, seguimos aquí remándola, como dice ahí nuestro flyer del día de hoy, para seguir compartiendo buena música hasta pasada las 0 horas. Así que quédense, para aquellos que quizás tienen un poquito de sueño, bueno, si no madrugan, mañana pueden hacer algún esfuerzo para intentar compartir con toda nuestra gente amiga toda la música que nos queda de aquí hasta el final, ¿eh? Bueno, tenemos ahí algunos saludos para seguir compartiendo y agradeciendo, más que nada a la gente que nos acompaña. Ahí por ahí anda Cris Palacio, también saludos para vos. Queremos saludar también a Marisol y Silvia, que nos están escuchando ahí de Capital. Así que gracias, amigas, por estar ahí. Estaban con un poquito de sueño, pero bueno, mañana no madrugamos, por suerte. Para la mayoría, no sé. Algunos si quizás tienen la suerte de trabajar en estos tiempos difíciles, mañana sábado, bueno, ¿por qué no? Bienvenido sea. Bueno, atrás quedó entonces nuestro segundo bloque ya, promediando ya mitad de programa, como recién dijimos. Vamos a seguir escuchando variedad de intérpretes que tenemos preparados para los siguientes bloques. Así que bueno, quédense. Hoy, como decíamos a comienzo, vamos a dejar un poquito las series, que tenemos varios días para mirar series, quizás alguna novela. Pero bueno, nosotros estamos aquí para prometerles buenos temas todavía que tenemos para compartir, Sigue sonando este tema del año 84, es un tema que pidieron por ahí, así que bueno, ahí está sonando Samoa Park. Bueno, también queremos agradecer ahí y saludar a Ludwig Pretirsek, que nos está acompañando ahí desde la ciudad de acá cerquita nomás de Wilde, gracias por estar también. Para Sergio Moreno también, gracias Sergio. También queremos también agradecer nuestro amigazo Alfredo Arredondo también, que nos acompaña. Bueno, más ahí tenemos algunos saluditos más, vamos a dejarlos para ahí para el próximo bloque. Todavía 23, casi 10 minutos. Vamos a compartir entonces próximo bloque, amigos, como prometimos recién. Vamos a estar escuchando un tema también que sonó mucho en las discotecas ya por mediados de los 80. Estamos hablando de Murray Head, pegadito la excelente Kylie Minogue, y cerramos el bloque con Peter Gabriel. Esencia Retro 80. Show with everything but you'll bring her.

Conducción, Néstor Soto. Start to feel 23, casi 30 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando nuestra segunda hora, Esencia Retro 80, para nuestro programa 204 aquí en nuestra sexta temporada. Así que bueno, seguimos aquí. No se vayan, así que vamos a tener, como comentábamos, todavía buenos intérpretes. Vamos a estar ahora en el próximo bloque, quizás bajando un poquito el ritmo para seguir escuchando buenas canciones. Así que, amigo, acompáñenos. Bueno, queremos también agradecer a la gente que nos sigue acompañando, que se sigue sumando aquí a nuestro vivo de Facebook. Queremos saludar ahí a Oscarcito Rossi, un amigo. Gracias, Oscarcito, por estar ahí. También para Chiche Gibaut, que se suma a nuestro programa. Está escuchando ahí, nos dejó un comentario en Facebook. Muy buenos temas. Así que bueno, gracias por la buena onda. Y bueno, todo esto hace que a nosotros nos dé más fuerza para seguir viernes tras viernes, intentando traer la mejor música que, como siempre decimos, creemos nosotros para cada ocasión. También quiero saludar a Carolina Soto, que nos está acompañando, mi hermana ahí, ochentosa a full, así que gracias por estar ahí. www.fmradiobox.com, ahí vamos a estar repitiendo nuestro link para quizás aquellos que se están sumando en estos últimos tiempos. También estamos saliendo, por supuesto, a través de la clásica antena de aire para toda la zona, lo que es Quilmes y todos los alrededores, como siempre comentamos, con un muy buen alcance. Así que, por suerte, sigue vigente la clásica antena de aire. También tenemos, no se olviden de nuestra aplicación Radio Box 102.9 FM, ahí para descargar, como ya todo el mundo sabe, con un muy buen sonido. Así que no tenemos registro de gente que nos acompaña, pero bueno, a toda la gente que nos acompaña en las diferentes alternativas también queremos saludar y agradecer. Mientras sigue sonando los Walks, un exquisito dúo británico con muy buenos temas. Muchos recuerdos también para esta banda. También estamos compartiendo el audio del programa a través del video ahí en Facebook. Así que bueno, para toda la gente amiga en Facebook. Y también para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage del programa. Lo buscan en Facebook como Esencia R80. Y ahí también se van a estar encontrando con el logo, en este caso, de Radio Box. Donde a través del video compartimos toda la música, Y por último también vamos a estar repitiendo nuestro WhatsApp, el 11 6400 70-47 ahí para que la gente quizás se anime, ¿por qué no?, a pedir algún tema, algún comentario curioso que tenga que ver con el programa, con la música, con la época. Bueno, quizás una nota de audio para compartir con toda la gente amiga, ¿eh? No me quiero olvidar también de Fernando Loaiza. Saludar, gracias amigos por estar ahí siempre con tus comentarios a través aquí en la página, del programa, en nuestro Facebook, para nuestro amigo del sur, Y también queremos saludar a Fernando Romano, que nos acompaña siempre ahí, nuestro amigo de fierro ahí desde el interior. Gracias Fer también por estar, Vamos entonces, como dijimos recién, vamos a bajar un poquito nomás el ritmo para seguir disfrutando, por supuesto, buenas canciones. Vamos a estar escuchando, hace rato que no escuchábamos nada de ellos, a los Simple Minds, un tema que se supo conocer allá por el año 88 en un concierto en homenaje a Nelson Mandela. Pegadito vamos a estar escuchando David Bowie, Tina Turner, en un dúo exquisito, y cerramos el bloque con Richard Marx.

teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Seguimos, amigos, aquí, Esencia R80. Sí, estamos aquí todavía un rato más para entregar algo más de buena música. Así que háganos el aguante. Ahí estamos hablando con gente amiga que nos está escuchando. Queremos saludar a Gabriel Filippi, amigo. Gracias por estar ahí, nuestro amigo de Caseros, como siempre decimos, del otro lado de la General Paz. Gente que nos acompaña desde, digamos, desde el otro lado de Capital, También queremos saludar a un amigo también de para Néstor de Luca. Gracias por estar ahí, amigo. También queríamos otro amigo para Marcelo Savarese, gente que bueno, en un momento quedó en venir a visitarnos y por el tema de lo que es la pandemia, todas las actividades reducidas, bueno, no se pudo dar, así que, pero bueno, Marcelo, en algún momento vamos a estar aquí, te vamos a traer para disfrutar un buen programa, También por ahí estaba nuestra amiga Claudia Salcedo, haciéndonos el aguante, una amiga ya de mucho tiempo aquí del programa. Bueno, y como decíamos, gente que se conecta, nos deja mensaje, que nos escucha desde la app, desde nuestro link. Pero bueno, quizás, como recién comentábamos con amigos, no tenemos el registro de toda la gente que nos acompaña. Pero bueno, igual queremos dejar nuestros saludos para nuestros agradecimientos, por supuesto, para seguir compartiendo todo lo que venimos haciendo a través de este año, nuestra sexta temporada aquí en Vox 102.9. Bueno, ahí quedó atrás nuestro bloque, como decíamos, más tranqui, disfrutando siempre buenas canciones, pero bueno, quizás bajando un poquito el ritmo. También no me quiero olvidar también de agradecer a nuestros auspiciantes, que gracias a ellos siempre podemos, este programa puede seguir saliendo todos los viernes ya desde hace varios años, como por ejemplo para Arti, heladerías Arti, que siempre disfrutamos esos excelentes helados, muy pero muy ricos, gracias a nuestro amigo Marcelo López. También Provenzano Multiespacio también nos acompaña desde hace mucho tiempo. Y también para Joyerías Joaquín, ahí de nuestro amigo Juan Carlos. Mientras sigue sonando ahí buenas canciones que nos acerca Damián Espadea, estamos escuchando a Phil Grant, un excelente tema del 84, Hey Girl, un tema que quizás no suena muy a menudo en las radios, pero bueno, nosotros siempre intentamos, como comentamos siempre, quizás por característica del programa, salir un poquito de lo comercial, de lo conocido quizás, que no deja de ser bueno para nada, y bueno, intentar recordar esos temas que casi dejaron de sonar en las radios. Vamos entonces, amigos, con el próximo bloque ya con un poco más de ritmo. Vamos a estar escuchando ahí acá para compartiendo con todos nuestros amigos al gran Mick Jagger comenzando el bloque, y también vamos a estar pegadito este cantante que supimos conocer allá en la adolescencia por principio de los 80. Estamos hablando de Chas Yankel, y cerramos este bloque con los Thompson Twins. So desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Pops, B corta o X. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Love on your side. You've got love, love. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. Bueno, seguimos amigos, último bloque para Esencia Retro 80. Estábamos acá hablando del tiempo, del fin de, así que bueno, al mal tiempo, buena cara amigos, a intentar llevar este fin de extraño, raro, por toda la situación, de la mejor manera posible. Muchas alternativas no tenemos, así que bueno, a poner un poco de onda, de voluntad, para el bien de todos. Ya pasaron 14 minutos de este día sábado, así que bueno, estamos comenzando ya, como decíamos al principio de programa, el comienzo de este fin de bastante extraño. Nosotros ya vamos a estar entrando en nuestro último bloque. Ahí estamos escuchando a los Románticos, una banda que se tituló de esa manera. Estamos hablando de los Romantics, por haberse iniciado sus actividades un 14 de febrero, cuentan en su biografía, en el día de San Valentín, así que de ahí el nombre de Romantics. Así que bueno, donde estos cuatro muchachos, ya al día de hoy veteranos, siguen sonando, y aquí en Esencia Retro son un referente para nuestro estilo de música aquí en el programa. Bueno, queremos también agradecer, ya terminando en nuestro último bloque, todavía nos queda un poquito más, para aquellos que están ahí del otro lado, no se vayan, vamos a escuchar muy buenos temas en esta última parte del programa, así que les cuento que va a estar sonando The Cult, esta banda de los 80 que supimos conocer muy pero muy buenas canciones. Pegadito vamos a estar disfrutando a los The Clash, con un excelente tema, y AC/DC también, para terminar con la mejor temperatura musical. Así que Damián, si te parece.

Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Bueno, amigos, ya estamos casi despidiendo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Por ahí andaban algunos amigos haciéndonos el aguante ya en el final. Gracias, Claudia Salcedo. Gracias, Chiro, ahí un amigo de Miguel, amigo. Miguel Ángel, amigo, dice Miguel Acevedo, hace rato que nos vemos, un amigo de la adolescencia. Gracias por estar ahí también haciéndonos el aguante hasta el final, como dije recién, Y bueno, y a todos los que nos acompañaron desde el principio, allá por las 10 de la noche, comenzando nuestro programa, queremos agradecer a todos nuestros amigos, Bueno, y como siempre les decimos, al final nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes, si Dios quiere, como está todo el tema de la pandemia, de los cuidados, de los protocolos, ya estamos un poco cansados de escuchar todo esto. Bueno, a seguir cuidándonos para poder seguir con nuestras obligaciones. Y bueno, están invitados el próximo viernes a partir de las 22 horas para seguir disfrutando y recordando esa excelente música que nos ha dejado la década dorada, como la catalogamos aquí en el programa. Y bueno, Esencia Retro 80 los espera el próximo viernes a partir de las 22 horas. Chau, chau, muy buen fin de semana. A cuidarse, señores. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más, están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.